este camino es tan difícil que sin tu ayuda no podría. Tú cada día vas conmigo, aunque yo sienta que estoy en el olvido. Hay momentos que me siento solo y que mi oración se las lleva el viento. Una tristeza que cala mis huesos y un pensamiento que menciona el regreso. Misericordia de mí.